Amigos televidentes, como siempre, es una alegría muy grande saludarles en este momento al inicio de nuestro programa Lecciones de la Biblia, un momento donde vamos a tener la oportunidad de abrir este sagrado libro que tenemos acá también junto a nosotros, el libro de Dios, y que nos enseña grandes verdades, especialmente a la luz del libro de Job, un libro que se escribió hace tanto tiempo atrás, pero que es tan relevante especialmente para quienes vivimos en el día de hoy, porque de una u otra manera también pasamos por experiencias de dolor y sufrimiento. Sean todos ustedes muy bienvenidos para participar de esta conversación. Estamos en Lecciones de la Biblia. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Bueno, ha llegado el momento, queridos amigos, de poder presentar a quienes nos acompañan acá en el set de Nuevo Tiempo, a nuestros invitados. Tenemos al pastor Daniel Recuenco, pastor de la Iglesia Adventista, hacendado en Chile ya hace muchos años, de origen peruano, así que muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a nuestro querido amigo Gonzalo Costa Luengo, él es anciano de iglesia, muy joven pero anciano de iglesia, y al mismo tiempo nutricionista de profesión. Así que vamos a comenzar nuestra conversación y queremos invitarles, amigos, para que ustedes nos acompañen. Como ustedes ya lo saben, buscamos en primer lugar la presencia de Dios para que Él guíe este estudio y es lo que recomendamos siempre antes de abrir este libro sagrado. Así que, Daniel, te invitamos para que nos puedas acompañar en oración. Vamos a orar. Señor querido, queremos pedirte en este momento que tú ilumines nuestra mente para entender tu palabra y también estés acompañando a nuestros queridos y amados amigos que nos ven detrás de la pantalla. Señor, quédate en medio nuestro en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el libro de Job ha sido un libro que ya nos ha ido sorprendiendo a través de las semanas de estudio que hemos ido desarrollando, especialmente a través de lecciones de la Biblia. Sin embargo, mirado desde la perspectiva nuestra, enfocándonos hacia el pasado y un pasado tan remoto, sin embargo, podemos darnos cuenta de dos realidades que en ese momento Job no tenía conciencia o no se daba cuenta, si lo podemos decir de esta manera. Primero ya conocemos el final, ahí tiene un final feliz, gracias a Dios. Y en segundo lugar, podemos ver que todo este contexto en el cual se desarrolla la vida de Job, su sufrimiento, su dolor, su tristeza, sus preguntas e inquietudes, está dentro del marco del gran conflicto entre el bien y el mal. Y aquí es donde quisiéramos abrir el diálogo, Daniel, Gonzalo, porque Job no tenía, como dijimos, conciencia de esto. ¿No será que muchas personas que hoy día están pasando por momentos de sufrimiento y dolor también no tienen conciencia de esta realidad? ¿No saben cuál puede ser el final? ¿No saben dentro de qué marco y trasfondo nos encontramos como seres humanos? Partamos contigo, Daniel. Bueno, hay millones de personas que en procura de una explicación del dolor postulan ideas, filosofías, etcétera, etcétera. La humanidad se ha vertido a lo largo de la historia proponiendo algún tipo de explicación, ¿no? Perdón, de paso, y eso demuestra que es una pregunta muy válida. O sea, todo el mundo está realmente preocupado por saber qué es lo que hay detrás de un sufrimiento. Exactamente, o sea, es un tema de la agenda permanente en la historia humana. Ahora, lo que pasa con la historia de Job marca un hito interesante, porque la historia de Job se desarrolla a partir de una explicación del conflicto en el capítulo 1, y luego pasa el libro a desarrollar la historia de Job y del sufrimiento. La Biblia nunca nos deja en oscuridad frente a una situación. Entonces es importante destacar el hecho de que el capítulo 1 de Job nos aclara un poquito el tema del conflicto y luego se va desarrollando a lo largo de la historia misma de Job, ¿no? Correcto. Ahora, Gonzalo, no cabe ninguna duda de que uno de los ejercicios que estamos invitados a hacer al estudiar este libro es colocarnos en el lugar de Job, hacer la empatía correspondiente con él. Porque al fin y al cabo, si bien es cierto, tal vez no vamos a vivir una experiencia similar a la que él vivió, de una u otra forma nos sentimos identificados con el dolor y el sufrimiento de Job. ¿Cómo podemos lograr esta empatía y sacar un provecho oportuno también para nuestras vidas de algo que sucedió hace tanto tiempo atrás? Fíjate que justamente con todo lo que mencionabas tú, lo que mencionaba también Daniel, con respecto a la humanidad de Job. El capítulo 3 de Job, todo lo que habla Job acerca de su vida, donde él maldice el día en que nace, yo creo que es el pensamiento humano, muy humano de Job, pensamiento que quizás alguno pudo haber sentido en algún momento de su vida. El capítulo 3 de Job, todo lo que aparece ahí, es la vida misma, no es un óleo donde hay un paisaje hermoso, ¿cierto? No se maquilla nada. No se maquilla nada, exacto, o sea, es la vida misma del ser humano, sin esperanza. Si terminara el libro de Job ahí, sería tremendo para nosotros como humanos, porque no hay esperanza, no hay una puerta de salida. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos sentir empatía por Job? Yo creo que es muy difícil, muy difícil. Veníamos del capítulo 2, ¿cierto? Cuando están los amigos de él, fíjate que están 7 días en silencio, sin decir ni una palabra. Muchas veces nosotros cuando nos vemos enfrentados a la muerte de algún ser querido, ya sea un amigo o un familiar, nos cuesta poder tener una palabra adecuada de consuelo frente a esa situación, porque ¿qué vamos a decir? Porque no podemos decir ayudándolo a sentir, ¿cierto? Porque no podemos sentir ese dolor. El dolor no es grupal. El dolor no es grupal, exacto. El dolor es individual. Entonces el capítulo 3 de Job es una experiencia tremenda, una experiencia muy humana, muy humana. Y que algunas veces nosotros también nos podemos ver frente a eso, frente a ese dolor. Quizás no tanto como Job. Y quizás nosotros, conociendo el contexto en sí, porque como decías tú al principio, nosotros tenemos la ventaja de conocer el final, de saber por qué estaba viviendo esto Job. Pero Job en ese momento no tenía idea. Entonces, ahí en ese sentido, claro, para nosotros es un alivio saber que Job después recupera todo lo que tiene, ¿cierto? Conocemos el final. Pero en ese momento es la vida misma, sin pintura, sin óleo, es la vida misma. Y por lo tanto puede ser, con toda seguridad, el reflejo de la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Claro, sin un propósito claro también. Claro. Ahora hay una interesante, tal vez paréntesis de lo que estamos conversando, presentar también la validez de la Biblia, en el sentido de que no es un libro que trata de presentar solamente personas sin problemas, ¿cierto? Héroes de la perspectiva como habitualmente lo vemos o se nos presenta en los distintos programas, por ejemplo, de televisión. No, o sea, la Biblia presenta los personajes tal como fueron, con todas sus debilidades, con todas sus preguntas. De hecho, el capítulo 13 es el capítulo ya donde empieza el cuestionamiento ya más directo de Job en relación a la experiencia de vida terrible que estaba viviendo. Por lo tanto, aquí hay una ventaja muy grande. La Biblia es un libro para que nosotros nos podamos sentir identificados, Daniel. Es un libro humano, inspirado divinamente, pero tiene una realidad humana. Está tejido en la hebra del hombre. Y a diferencia de lo que tú bien mencionabas, de otros libros, por ejemplo, los escritos egipcios, ellos nunca colocaban sus derrotas. Los egipcios siempre colocaban lo que ellos querían ser, ¿no? Pero colocaban como una realidad. Pero la Biblia presenta casos de la vida real, hechos verídicos, y la manera como Dios opera a través del dolor verídico de un ser humano como fue Job. Por lo tanto, millones de personas también se han sentido ayudadas al identificarse con los personajes, y en este caso particular con el personaje llamado Job. Ahora, hay una expresión acá, y Gonzalo también ya la mencionó, cuando él maldice el día en que nació. Aquí ya estamos hablando de una expresión que es dura, fuerte, ¿cierto? Muy fuerte, difícil de asimilar. Me parece que era un momento de gran oscuridad en la vida de este patriarca. ¿Cómo podemos explicar que alguien que ha vivido de alguna manera en conexión con Dios durante prácticamente toda su vida, que intercedía por sus hijos y por su familia continuamente, conocía por experiencia personal quién era Dios, llegar a maldecir el día en que nació? Yo creo que los amigos de Dios también sufren. No es solo victorias, no es solamente, como bien decía Gonzalo, un óleo lindo permanente. Esta es la historia real de un hombre que confiaba en Dios, que amaba a Dios, pero que en la vida real también en algún momento sintió el dolor y la agonía de una aflicción que él mismo no podía entender. E inclusive no sé si será correcto decirlo o no, o es muy atrevido, hasta llega a entenderlo Dios, porque Dios logra entender nuestro grito desesperado. Y en esto lo vemos porque a lo largo de la historia, finalmente Dios es el que habla, ¿no?, y aclara algunos puntos de vista. Correcto. Gonzalo, ¿qué tiene que estar pasando en la vida de una persona que haya creído, porque estamos hablando de un creyente, ¿eh? Y de paso hay que mencionar que muchas personas no creen en Dios, pero sí muchos creemos y tenemos razones suficientes para creer en Dios. Sin embargo, muchas personas se escudan, ¿cierto?, escudan su incredulidad en relación a por qué existe el mal, por qué existe el sufrimiento, por qué un Dios todopoderoso y amante no hace nada en un momento supuestamente de dolor, de tristeza. Y si somos sinceros, también pasa eso con los creyentes. En algún momento luchamos también con estas inquietudes. ¿Pasa eso en realidad? ¿Cómo enfrentamos una situación de esta naturaleza? El discurso de Job es un discurso lleno de honestidad, donde él se ve tan abrumado, ¿cierto?, por toda esta situación, que él dice, ¿sabes qué? Esto ya no da para más, maldigo el día en que yo nací. Y esa expresión de maldigo el día en que yo nací, da la sensación de que como que no hay esperanza de una persona creyente, como tú decías, porque Job era creyente. Y muchas veces nosotros nos hemos visto en situaciones quizás complejas, no tan complejas como la de Job, donde tampoco vemos esperanza. Porque dice, si Job hubiese tenido esperanza, porque él está maldiciendo el pasado. No ve hacia el futuro, no ve, está presente, ¿cierto? Pero él ve el pasado y dice, maldito el día en que yo nací. O sea, él no se fija en el futuro, no piensa en el futuro. No piensa que el futuro va a ser un glorioso esplendor, ¿cierto? Él piensa, maldito el día en que yo nací, no debería haber nacido. Pero frente a eso también Job nunca le reclama a Dios. Por lo menos en este momento, no le reclama a Dios, sino que él reclama contra su vida. Ahora, ¿cómo nosotros creyentes podemos tener esperanza? Nosotros sabemos el final de la historia de Job y quizás podemos conocer también el final de nuestra historia, pero solamente va a depender de la relación que yo tenga con el Señor. Si yo no tengo una buena relación con el Señor, mi futuro se va a ver oscuro y se va a ver sin esperanza. Por eso lo que te mencionaba delante, el capítulo 3 termina y no hay esperanza. El versículo 26, por ejemplo, el último versículo que cierra, adelantando quizá un poco el análisis de esto, y el versículo 23, es muy posmoderno, como que no se sabe hacia dónde vamos, como que no hay una idea clara, no hay una idea clara de la humanidad hacia dónde va. No, si tú te fijas hoy en día, vemos nuestras ciudades grandes, ¿cierto? No hay una idea clara hacia dónde el ser humano va. Cada vez que, por ejemplo, aparecen en las noticias que se descubrió un nuevo planeta, que es similar a la Tierra, yo digo, este mundo está buscando una alternativa a la Tierra porque ya la ciencia le dio una fecha límite. Y pareciera que también la ciencia dice que parece que no tenemos esperanza. Por eso es tan interesante esto desde el punto de vista de nosotros que ya conocemos el final de esta historia, porque ya sabemos más o menos hacia dónde va la esperanza, dónde va el sentido de la vida de una persona que está sufriendo. Ahora Gonzalo integra en la conversación un concepto que en más de una oportunidad, por supuesto, ya lo hemos visto, pero que en este momento es muy importante que lo abordemos nuevamente, que es el relacionamiento con Dios. Uh-huh. En el caso de Job, específicamente como creyente, él tenía un excelente relacionamiento con Dios, pero eso no lo liberó de la situación que le tocó vivir. Y aquí es importante mencionar, Daniel, porque el tema del relacionamiento permite tal vez no saber cuál va a ser exactamente nuestro fin, no podemos saberlo, ¿eh? No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos qué situaciones vamos a encontrar, como dijo alguien por ahí, a la vuelta de la esquina de la vida, pero sí saber quién va a estar con nosotros en los momentos de dificultad. En ese sentido es que nosotros ya llevamos una ventaja importante cuando tenemos un relacionamiento con Dios. ¿Y qué significa también este relacionamiento con Dios? Uh-huh. Lo que tú mencionas es importante. A veces no necesariamente es válido o es tan importante saber a dónde vamos, sino con quién vamos. En el caso del dolor, el sufrimiento, la agonía de Job, a pesar de eso, él podía decir, a pesar de todo, yo espero en Jehová. O sea, él tenía finalmente una fe que lo mantuvo y lo sostuvo en ese tiempo tan duro y tan difícil. Recordemos que en un día él pierde todo, ¿no? sea, nosotros podemos perder algunas cosas hoy, de repente de manera proporcional en el tiempo, pero Job pierde todo en un día, o sea, es una catástrofe lo que él vive. Y en medio de esa catástrofe, el grito agónico de Job en el capítulo 3, solo haya descanso en la espera que él tiene de Dios, en ese, lo que tú bien dices, esa amistad, esa relación. Ahora, pero el hecho de que él haya maldecido el día en que nació no está indicando de alguna forma que no solamente haya perdido bienes materiales, familiares, sino que también bienes espirituales para llegar a decir algo como esto, o es una expresión que en algún momento alguien en su, no sé, en su situación atrapada, haber llegado a un fondo muy oscuro, puede llegar a decir, pero no necesariamente es lo que está deseando. ¿Cómo vemos esto? Es difícil, como te decía. Es muy subjetivo, ¿no? Porque, claro, hay que estar en los zapatos de la persona en que, claro, que está sufriendo. Ahora, ese grito desgarrador, ¿cierto?, de maldigo el día en que nací, es lo que Job estaba sintiendo en ese momento. O sea, para poder sentirse así, yo creo que en ese momento de su vida, él no veía escapatoria más que no haber nacido. Por eso él quería el descanso, porque él sabía que con la muerte él podía encontrar el descanso. Muy bien, y vamos a hablar acerca de ese descanso, porque aquí también hay un concepto que Job hace tanto tiempo atrás nos ayuda a entender, que es el verdadero estado de una persona que muere. Uh-huh. Bueno, uno de los antiguos griegos dijo una vez que lo mejor que le puede pasar a una persona aparte de morirse es nunca haber nacido. Una declaración bastante pesimista de la vida. Sin embargo, eso no quita de que más de alguien se esté sintiendo así, pero aún en medio de la dificultad puede encontrar esperanza, como tú dijiste, Gonzalo, para su vida. Y de eso se trata precisamente el propósito de este maravilloso libro y el propósito de Dios, queridos amigos, para la vida de todos nosotros. Dios comprende el momento que estamos pasando, sabe si estás contento, si estás triste, si estás pasando por un momento de extrema necesidad. No sabes en qué va a parar todo esto, pero lo que sí podemos en esta hora tener la certeza y la seguridad y tenerla por siempre, si así lo queremos, es que el Señor nos acompaña en los momentos difíciles y en todo momento de nuestra existencia. Quiero invitarles para que vayamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta nuevamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Ya estamos nuevamente de regreso, amigos, junto a ustedes a través del canal de Nuevo Tiempo. Saludamos a todos los amigos que se están incorporando a nuestra sintonía, se están incorporando a esta conversación. Anhelamos de todo corazón que lo que estamos compartiendo acá a través de este lugar, de este set de televisión, pueda traspasarse hacia las vidas de todos nosotros, porque Dios tiene un mensaje muy importante, muy valioso y muy valedero, especialmente en los momentos de necesidad. Estamos viendo, como ustedes saben, la vida del patriarca Job. Generalmente asumimos que este patriarca es sinónimo de sufrimiento, de dolor, de tristeza. ¿Será él el único que habrá pasado por una experiencia tan extrema? ¿Habrán habido otras personas que habrán sufrido o están sufriendo como él? Bueno, es difícil contestar esta pregunta. Sin embargo, podemos ver o escuchar algún testimonio de vida de alguien que pasó por una situación difícil, compleja, pero que finalmente logró triunfar. Le invito para que veamos el siguiente testimonio de vida. Mi nombre es José Ignacio Marmolejo, yo soy kinesiólogo y actualmente pertenezco a la Iglesia Adventista. El mundo se cayó a pedazos cuando a mi hijo le diagnosticaron un cáncer. Hicieron un fondo de ojo, que era mirarle el ojito, y encontraron que él tenía un tumor. Ese día lo vieron 3 médicos y movían sus manos magnificando el tamaño del tumor, que tenía calcificaciones y que había que sacarle el ojo si es que queríamos buscar alguna posibilidad de sobrevivir. El día jueves llegamos a la clínica. El José entró a ver al médico y el doctor nos dijo, efectivamente tiene un cáncer. Pero ahí aparece el segundo milagro, porque el cáncer que habían visto tan grande el día anterior ya no era tan grande, era más pequeño, no tenía calcificaciones. Y nos plantea que las expectativas de vida eran un 95%, que probablemente podían salvar el ojo y que la vista le iba a perder. y faltaba un examen que era de rutina, que era para descartar que hubiera un tumor en el cerebro, pero no correspondía en este caso porque era un tumor chico y habitualmente el tumor en el cerebro aparece cuando los dos tumores son en los dos ojos y son grandes. Y él fue a su examen y cuando entró a la resonancia sentí que algo andaba mal, que algo no cuadraba. Y salió mi hijo, los médicos nos dijeron a la rápida que él estaba bien. Y ese mismo día, cuando ya nos estábamos poniendo de pie, habíamos tomado un libro que era Promesa para los Últimos Días, donde decía que dejáramos todo en manos de Dios y que Él iba a solucionar los problemas en el día a día, que no nos preocupáramos por lo que iba a venir, porque a veces nos ocupamos de cosas que nunca iban a suceder, y que cada día tenía su propio afán y que había que dejarlo en las manos de Dios y no cargar nosotros el peso de las mochilas. Ese día, terminando de leer eso, llega la oncóloga y el oftalmólogo a las 11:30 de la noche con la cara, y nos dice que llevan 2 horas discutiendo con el neuroradiólogo para definir que la imagen que el José tiene en la cabeza efectivamente era otro tumor, y con eso las expectativas de vida caían. Yo le pregunto al médico, le digo, ¿cuáles son los números? Yo soy un hombre de números y habíamos tenido un 95% sobre vida. Él me dice, con suerte, un 30%. Y en ese minuto se cayó el mundo a pedazos. Pude experimentar lo que era derramar el alma ante Dios y decirle, Señor, esta mochila es demasiado grande para mí. Yo esta mochila no la puedo cargar y la dejo en tus brazos. Y el día siguiente despertamos y después de haber derramado el alma ante el Señor y haber conocido la bondad de Dios, al día siguiente conocimos la paz del Señor. Cuando todos lloraban, cuando todos estaban desesperados, en nuestra pieza había paz porque habíamos dejado a José en las manos del Señor. Comencé a estudiar la Biblia. Hay una parte de la Biblia que dice, pruébame y verás. Y así pasaron los 6-7 meses de tratamiento, donde contaba en dejarlo en pabellón, hacerle su quimio, y después 10 días de pinchazo con un para reemplazar el sistema inmunológico. Y nos llaman los médicos y impresionados nos dicen, se nos acercan y nosotros nos quedamos mirando ya ahora qué viene. Nos dicen, chiquillos, yo no sé qué hicieron ustedes, pero el tumor no está. Y nosotros lo único que hicimos fue pedirle a Dios que fuera su voluntad. Le pedimos al equipo clínico que lo trató, que confiaran en Dios, que aunque no fueran creyentes, si sentían algo, si tenían alguna corazonada, le hicieran caso, porque era Dios que iba a estar hablándole a través del medio que él eligiera para poder conducir a nuestro hijo. Él atravesó todo su proceso súper bien, porque Dios estaba con él y porque él siempre ha sido un niño de Dios. Él de chico que canta canciones cristianas, que él tiene una comunión con Dios y que Dios lo protege. Y así fue como terminamos una parte, porque él quedó con su tumor en la cabeza congelado, el tumor del ojo se salió. 2 años después aparece nuevamente el tumor en el ojo. Y dijimos, ok, oremos, entreguémoslo al Señor y que el Señor nos dé la respuesta. Hoy en día el José es un niño prácticamente normal. Nos dijeron que no iba a ver. Y él hoy día, a los 5 años que tiene, está leyendo, escribiendo y lee con los dos ojos. No tan bien como uno esperaría el ojo malo, pero él ve por sus ojos, está vivo y se comporta como un niño normal. Y hoy en día asistimos como familia a la iglesia adventista, todos juntos, y son nuestros hijos los principales seguidores a Dios y que nos han enseñado a nosotros el camino. Ahí estábamos, amigos, observando esta experiencia que no cabe ninguna duda nos ayuda a comprender una vez más que Dios está al control de cada situación y a pesar del momento difícil, complejo que estemos viviendo, no perder nuestra confianza, nuestra seguridad y también nuestra creencia en las promesas que Dios ha dejado. Y una de las promesas más maravillosas, queridos invitados, es que el Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Bueno, quedó algo pendiente que quisiéramos partir con esto en este segundo bloque de lecciones de la Biblia, porque hablábamos del día en que, en este caso Job, está maldiciendo el día en que nació. ¿Qué querías mencionarnos, Daniel? Porque es muy importante, lo conversamos acá fuera de cámara. Sí, la verdad es que podría interpretarse, tú sabes que el texto bíblico en manos de personas que de repente no tienen claro el contexto teológico podría interpretarse de una manera equivocada. Muchos podrían validar el suicidio con esas expresiones de Job, ¿no? Maldito el día que nací, no debí haber nacido, prácticamente mejor me voy de aquí. Pero nunca Job, en ninguna parte de la Biblia, llega a describir un intento suicida, nunca dice me voy a matar. Al contrario, él dice, en mi carne he de ver a Dios, esperaré al Rey de Gloria, dice, ¿no? Aunque yo muera, aunque Él me quite la vida, yo le esperaré. O sea, hay no una conformidad, sino una confianza plena de que el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Lo que no quita que llore, que grite, que sufra, que reniegue de cuando en cuando, de repente, por lo que está viviendo, pero jamás se deje entrever un pensamiento suicida. Es importante dejar en claro esto. Uh-huh. Ahora, sabemos que el abatimiento de Job tenía razones más que suficientes. Perder un hijo, por lo menos, es uno de los dolores más fuertes, más intensos que un padre, una madre puede sentir. Y probablemente muchos de nuestros amigos que están viendo han pasado por esta experiencia. Pero perder 10 hijos, como es el caso de Job, es algo inexplicable o difícil de poder comprender. Por lo tanto, podemos ver claramente que el sufrimiento de Job era extremo, era difícil, a tal punto que dentro del mismo contexto de su dolor, si bien es cierto, él no deseó morir, sino maldijo el día en que nació, que es distinto, sin embargo, él tenía una perspectiva adecuada de lo que era finalmente la muerte si Dios lo llamaba al descanso en medio de su dolor. ¿Cuál es esa perspectiva, Gonzalo, y cómo eso también trae aliento y ánimo al corazón humano abatido, especialmente en este tiempo? Claro, él lo único que quería era morir, o sea, deseaba el día de su descanso, dice él, de su descanso, porque luego de eso él podía descansar. Ahora, dentro de todo este tema de que nosotros estamos viendo aquí, el conflicto, ¿cierto?, entre la vida y la muerte, entre el nacer y el ser, vemos que también que nosotros hoy en día, la humanidad, si bien se ve oscura, ¿cierto?, se ve como en este mismo caso, en el caso de Job, donde la vida, ¿cierto?, es llorar, es sufrir a veces, es dolor, es trabajo y luego morimos, tenemos un esfuerzo permanente de prolongar nuestra vida, porque creemos en alguna oportunidad que hay algún propósito para nosotros. Y en esa prolongación de la vida está la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, cada vez que uno se enfrenta a este dolor, trata de como que pierde la racionalidad. En este caso, Job parece que fue bien racional porque pensaba, ¿cierto?, que él después, cuando se le quitara la vida, voluntad, ¿cierto?, de Dios, él podía descansar. Y esa condición de descanso es algo que reafirma, ¿cierto?, en la condición, ¿cierto?, que uno está cuando muere, que es una condición de descanso, que nada sabe, ¿cierto?, que nada sabe, solamente está en descanso, ¿cierto?, hasta que Cristo decida venir, ¿cierto?, y rescatarlo de la muerte. Bueno, si bien es cierto que Job percibía la muerte muy cercana, estaba en medio de un sufrimiento intenso, de todo punto de vista y especialmente desde el punto de vista físico también, con una grave enfermedad. Sin embargo, sabemos la historia, como decíamos al comienzo, qué final tiene. Él vive más de 140 años y su realidad es completamente diferente a la que pasó en ese momento. Sin embargo, él deja un precedente bien claro en relación al tema de la muerte y que nos ayuda a comprender. Job 14, si no me equivoco, dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Creo que esa pregunta en algún momento ha sido la pregunta de todos nosotros, o si no la hemos hecho todavía, la vamos a hacer en algún momento. ¿Cómo responde Job a esto? ¿Y qué relación tiene también con otros personajes de la Biblia, especialmente Jesús, en relación a este mismo tema, Daniel? Bueno, Job hace una pregunta, ¿no? ¿Volverá a vivir el ser humano si muere? E inmediatamente nos conecta a todo el contenido de la Biblia que hace mención de esto. Una respuesta válida y muy de mucha autoridad sería la que se encuentra en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que lo cita la guía de estudio. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, dice el verso 6, su odio, su envidia, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Tal como decía Gonzalo, el sueño de la inconsciencia, ¿no? La muerte, la definición bíblica de la muerte es una inconsciencia absoluta, un sueño del cual solo el Señor nos va a despertar en el momento maravilloso cuando Él vuelva y se produzca la resurrección. Por lo tanto, Job establece un precedente teológico, bíblico, de lo que es la mortalidad o inmortalidad del alma, ¿no? En este caso sería pues una muerte que es una inconsciencia total hasta la resurrección. Ahora, en la cultura actual, especialmente, ¿no? Y creo que en las culturas antes de la nuestra ha sucedido algo muy similar, que el concepto de la inmortalidad ha permeado mucho la vida de las personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay un concepto tan distinto, Gonzalo, del común denominador de las personas en relación con la muerte, cuando la Biblia es tan clara, no solamente en el libro de Job, no solamente lo que dice Eclesiastés? Jesús mismo se refirió a la muerte como un descanso, como un sueño. Uh-huh. Sabemos realmente que así tiene sentido la venida de Cristo, porque uh-huh. si no, ¿qué sentido tendría si ya algunos estarían gozando de las bienaventuranzas celestiales y otros supuestamente retorciéndose en las llamas del infierno, como creen algunos? Uh-huh. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hay un concepto tan distinto? Yo creo que, desde tu perspectiva. Yo creo que, bueno, como tú dices, desde mi perspectiva, ¿cierto? Yo creo que hay una pérdida un poco de racionalidad en los momentos de desesperación, donde el ser humano, como te decía antes, trata de prolongar la vida, aunque esta vida sea dura. Y el momento de prolongar la vida también busca una esperanza. Y en este caso, ¿cierto?, se ha enfrentado a una falsa esperanza, ¿cierto?, de que hay vida más allá. Gente que se enfrenta, ¿cierto?, a la muerte y que no tiene un concepto claro acerca de la muerte y de la inmortalidad del alma, pierde esa racionalidad, pierde el foco, yo creo. El hecho de dejar de ser, cuando Adán y Eva, ¿cierto?, pecaron en el jardín del Edén, dejaron de ser, perdieron esa conexión que tenían con el Padre, una conexión exquisita, ¿cierto?, de estar en comunión con el Padre, en contacto con Él, y dejan de ser. Entonces, en esta búsqueda del ser humano de poder ser, no quiere dejar ser el ser humano, quiere volver a reencarnarse, a poder volver a vivir, ¿no? a pesar de todo, porque tiende a pensar quizás que hay una esperanza. Y Cristo, bueno, Cristo lo dice, ¿cierto? Y lo vivió Él, lo vivió también cuando menciona, ¿no? No está muerta, ¿cierto? Tu hija duerme, cuando le dice, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, cuando se enfrenta a la muerte, por ejemplo, con Lázaro, ¿cierto? Entonces, todo este tema yo creo que obedece a una búsqueda aún así de vida, una búsqueda un poco de esperanza, de no dejar de ser. El ser humano no estaba hecho para la muerte, no estaba hecho para la muerte en su creación, ¿cierto?, en su concepción, no estaba hecho para la muerte, estaba hecho para vida eterna. Uh-huh. Y en ese afán, ¿cierto?, de poder buscar la esperanza, muchas veces nos equivocamos y caemos en esto, en esta confusión. ¿Cómo le cambiamos, no nosotros, el Señor, si permitimos, por supuesto, como seres humanos, cómo cambiamos el chip en relación, si me permite la expresión, a que está tan ya cimentado este concepto de la inmortalidad del alma en las personas, que una persona muere inmediatamente, se va al cielo o se va a algún otro lugar, que es lo que tradicionalmente se cree? Uh-huh. Aquí está el peso de la tradición. La tradición versus lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que partir por la plataforma de que las personas consideren la Biblia como palabra de Dios. Del momento en que ellos lo consideran así, pues se dejarían llevar por lo que dice la Escritura al tratar de comprender el concepto de la muerte. Hoy, lamentablemente, vivimos en un mundo postmodernista donde no hay verdades únicas y absolutas. Entonces, y ya no hay interés por tenerla tampoco, ¿no? Y claro, y las plataformas filosóficas son muchas ahora. Entonces, la gente de hoy, su gran mayoría, son omnívoros filosóficos. Comen, consumen todo tipo de ideas y filosofías y proponen y creen de todo, ¿no? Entonces, llevarlos a la plataforma bíblica como la única forma de entender este tema es complejo. Yo creo que aquí es la obra extraordinaria del Espíritu Santo, la única que podría lograr eso en el corazón del hombre. Y de hecho, gracias a Dios que eso es lo que sucede. Y eso ocurre. Y vemos, tú eres evangelista también y sabes perfectamente cómo las almas se van convirtiendo, y muchos de los que hoy día abogan hoy y defendemos claramente la postura bíblica, en algún momento no teníamos este conocimiento o creíamos firmemente en una tradición que por décadas y de familia en familia hemos venido creyendo, pero no precisamente es sinónimo de verdad. Y lo otro, que el tema de la explicación de la muerte, la explicación bíblica de la muerte, es una explicación coherente. O sea, calza inclusive con la lógica humana, ¿no? Respetando cualquier postura o ideología que trata de elucubrar qué hay detrás de la muerte, ¿no? la explicación que ofrece la palabra de Dios sobre este tema nos produce paz, coherencia y tiene una lógica también natural. Ahora, yo creo que esa lógica se resume en una sola palabra, y que es la que usó Job: descanso. Frente a las situaciones propias, la agonía de la vida, sufrimientos de todo tipo, el descanso finalmente viene a ser un regalo importante mientras se prepara esa alma que muere y descansa para la mañana gloriosa de la resurrección, Gonzalo. Por lo tanto, aquí hay una ventaja enorme que tenemos como cristianos cuando asumimos el concepto bíblico del estado de los muertos que ya Job en ese tiempo estaba hablando. Claro, mira, me pareció tan en el clavo el concepto de omnívoro, ¿cierto?, que filosófico, que cada cosa que nosotros vemos de repente la creemos, ¿cierto?, y no indagamos un poco más allá, no revisamos un poco más allá. El Señor es claro en la Biblia y dice escudriñar la Escritura, ¿cierto? Queridos amigos, ha llegado el instante nuevamente de que podamos ir a una breve pausa. Queremos invitarles una vez más para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos, porque vamos a la parte final de este programa, conclusiones que son importantes, sobre todo mirado de la perspectiva de la experiencia de este gran personaje y patriarca del pasado como lo fue Job. Vamos y ya regresamos. Hoy en día es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente, si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Amigos televidentes, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes después de esta breve pausa. Estamos en la parte final ya de nuestro programa de hoy, Lecciones de la Biblia, abordando esta temática que parte con una expresión muy fuerte cuando nuestro personaje que estamos estudiando, Job, maldice el día en que nació. Ya hemos visto un poco acerca de eso. Sin embargo, no solamente, como decíamos en el bloque anterior, Daniel, Gonzalo, él desea descansar de toda su agonía, de todo su pesar, de todo su dolor, sino que también increíblemente él se queja por la brevedad de la vida humana. Y aquí hay algunas declaraciones que encontramos, por ejemplo, en Job capítulo 7, versos 1 al 11, donde se establece claramente esta realidad. ¿Es un acertijo? ¿Es una paradoja? ¿Cómo podemos ver? Por un lado, sufrimos, no queremos sufrir, pero al mismo tiempo nos gustaría que la vida se prolongue. Es algo innato, me viene a la mente y me evoca el pensamiento de Gonzalo de que fuimos creados con vocación para vivir. Daniel. Hay un deseo de perpetuidad, ¿no? El ser humano quiere trascender. Y en ese deseo, si analizamos desde los orígenes de la humanidad o las primeras grandes culturas, los egipcios en adelante, asirios, babilonios, entretejían en su religión o en su panteón de dioses el concepto de vida después de la muerte, ¿no? Que era una forma desesperada de aferrarse al deseo de ser perpetuos. Pero increíblemente la Biblia también menciona que la muerte es un sueño, es un descanso. Gonzalo lo mencionaba trayendo a colación la idea del milagro de la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? Jesús dice, ella no está muerta, está durmiendo. Lo mismo hace con Lázaro. Entonces, de alguna u otra forma, este concepto ha trascendido. El ser humano quiere perpetuarse. Me viene a la mente este famoso cantante y estrella de rock o pop, Michael Jackson, ¿no? Fue uno de los primeros famosos en usar la cámara hiperbárica para dormir, ¿no? O sea, que se usa en la NASA para oxigenar a los astronautas cuando vienen del espacio. Porque él quería perpetuarse, ¿no? Y murió a los 50 años, igual. Entonces, el deseo de querer vivir más allá es natural en el ser humano. Lo importante es saber dónde ubicar ese deseo. Y ese deseo tiene que estar ubicado en las promesas de Dios. Que sí vamos a vivir eternamente, pero cuando Él vuelva por segunda vez. Ahora, el tema entonces pasa porque nosotros veamos la perspectiva bíblica, veamos el plan de salvación, ¿cierto? Lo que Cristo hizo en la cruz, lo que ganó por nosotros para que podamos tener un pleno sentido y seguridad con respecto a lo que viene por delante. Uh-huh. Ahora, Gonzalo, aquí hay un tema bien importante, bien trascendente, porque en un momento de dolor, de sufrimiento, hay muchas cosas, como decías tú, que no tienen sentido. Se uh-huh. pierde la racionalidad, se pierde el norte, se pueden decir muchas cosas en un momento de dolor y de tristeza que después seguramente nos vamos a arrepentir de aquello. Pero ¿hasta qué punto el Señor está presente en la vida de una persona, aun y cuando reniega del día en que nació? Fíjate que una de las cosas que nos enseñan, ¿cierto?, en la universidad, sobre todo desde el punto de vista biológico, hay dos cosas que me llaman la atención cuando empezamos a hablar acerca del libro de Job. Primero, me acuerdo que en una clase de inmunología hablaban del síndrome de Job, que era un síndrome de que se ve en inmunología porque no tiene causa aparente, donde se llena de llaga el cuerpo, una llaga dolorosa, ¿cierto? Muy similar a la que tenía Job. Y otra de las cosas que también vemos en ciencia, ¿cierto?, el tema de la pirámide de Maslow, donde el ser humano, ¿cierto?, trata de buscar una cierta comodidad, trata de buscar, ¿cierto?, satisfacer todas sus necesidades desde el punto de vista básico, ¿cierto?, de poder respirar, de poder tomar agua, de poder ser un ser íntegro, ¿cierto? Pero fíjate que cuando uno empieza a hablar acerca de la pirámide de Maslow y lo bonito que es, ¿cierto?, todo este pensamiento, uno piensa en los campos de concentración y se da cuenta que ahí no hay pirámide de Maslow. Pero sin embargo, en ese sufrimiento que tenían no solamente los judíos, porque también había gitanos, ¿cierto?, había de otro tipo de personas de raza, por así decirlo, de nacionalidades distintas, buscaban igual perpetuarse en la vida. Buscaban poder prolongar la vida. Y el sentido quizás que tenía en esto quizás graficado por Viktor Frankl, ¿cierto?, judío que sobrevivió al holocausto, era el otro. Era poder buscar el sentido en el otro. Y uno empieza a revisar, ¿cierto?, la vida de Cristo, y la vida de Cristo está orientada en el otro, uh-huh. en poder ayudar al otro, en el prójimo, por ejemplo. Está concentrada en el dar, no en el recibir. En el dar y no en el recibir, exacto. Entonces uno puede ver que la ciencia nuevamente falla en esto, y en realidad la Biblia, claro, Cristo dice, oye, ¿cuáles son los mandamientos? Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Uh-huh. Entonces el sentido de la vida es quizás lo que uno podía darle. A lo mejor Job en ese momento se pudo dar cuenta o pensó, oye, ¿por qué la vida es tan corta? A lo mejor necesito una segunda oportunidad para demostrar que en realidad sí tengo un propósito en esta vida. Y quizás ese es nuestro pensamiento también de ayuda o auxilio cuando una persona sufre, que a lo mejor es una segunda oportunidad, no quizás en esta vida, porque como en Romanos, por ejemplo, Romanos 8, cuando uno ve el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces hay una esperanza tremenda ahí de que a lo mejor la segunda oportunidad no la voy a tener en esta tierra. Hijito, el más pequeño, Josías, cuando está disfrutando su postre o lo que fuera, quiere que no se acabe. Él me dice siempre, papá, ojalá que no se acabe. Y lo come de a poquito. Y lo come de a poquito, pero se va a acabar en algún momento. La vida es igual, ¿no? La vida va a terminarse, y a pesar del dolor y el sufrimiento, ahora veamos otra visión, veámosla desde esta perspectiva. ¿Hasta qué punto también debemos disfrutar la vida? Porque si bien es cierto, Dios nos da un tiempo sobre esta tierra, y hay sufrimiento y dolor, pero no debemos estar pensando cuánto tiempo voy a vivir, cuánto tiempo me va a durar el postre, sino ojalá disfrutar el trayecto. Y eso es algo que a veces... Disfrutar el postre en sí, digamos. Claro, a veces el ser humano se le va la vida pensando en cuánto más puedo durar. Y se operan y se hacen de todo tipo de experimentos en su cuerpo para tratar de verse más joven siempre, cuando irremediablemente nuestras células nos van diciendo que se está terminando todo, el postre. Entonces, ¿por qué mejor no ver la perspectiva de disfrutar el proceso y vivirlo? Como dice Pablo, para mí vivir es Cristo, ¿no? Ahora, en este acto de disfrutar de la vida, como tú bien dices, indudablemente está el hecho de que la vida tiene altos y bajos, ¿no? Tiene sus momentos gratos e ingratos. El cristiano finalmente aprende a disfrutar no solamente de los momentos que tradicionalmente o convencionalmente consideramos como buenos, sino que aquellos incluso que son difíciles de abordar, y creo que en este caso Job finalmente trasciende más allá de la situación vivida y puede agradecer y glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo ves esto, Gonzalo? Porque realmente es una experiencia de vida digna de imitar. Bueno, hay un propósito detrás de todo esto, ¿cierto? O sea, el Señor tiene un propósito para mi vida, y en este caso para Job. A pesar de la oscuridad, ¿cierto?, que Job vivió en ese momento, a pesar de todo lo malo que a él le pasó, y de este afán de poder vivir, de prolongarse, ¿cierto? Hay un propósito detrás. O sea, el propósito marca la diferencia. El propósito marca la diferencia, claro. O sea, lo que hablábamos delante, por ejemplo, lo que decíamos de poner, ¿cierto?, al otro en primer lugar, de tener a Cristo como foco, ¿cierto?, como foco central, de poder estar conectado a Él a través de su palabra, a través de una vida de oración, ¿cierto? Ese yo creo que es el principal foco. Yo creo que ahí está la clave, si podríamos decirlo de alguna manera, en este sentido que nosotros buscamos a veces en la vida, que cuesta tanto poder llegar a una idea final, ¿cierto?, de qué es lo que estoy haciendo, que es una de las grandes preguntas que tiene el hombre: ¿hacia dónde voy?, ¿qué voy a hacer de mi vida? Que son cuestionamientos que uno desde pequeño se está haciendo, y que Job se lo hizo en este momento de dificultad, ¿cierto? Claro. Yo creo que eso es el foco al que nosotros estamos, el foco tiene que ser Cristo. Y a propósito de preguntas existenciales como la que tú acabas de mencionar, Gonzalo, hay una expresión que es Maha Enosh, y es una expresión que se refiere directamente a la gran pregunta: ¿qué es el hombre? Y me parece que en este caso Job en algún momento se plantea esta gran pregunta, es un reflejo fiel de lo que nos preguntamos todos en algún momento: finalmente, ¿quién soy? ¿Ah? Y ahí, ¿para qué estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo, en primer lugar? Son preguntas que tarde o temprano existencialmente nos hacemos. Claro, y que es muy interesante si tú lees ese texto en Job 7, versículo 17, porque añade algo más Job y dice: que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Aquí se muestra algo bien interesante. Job no ve a Dios como un verdugo. Muchos podrían decir: bueno, ahí está el Dios malo de los cristianos. Miren al Job renegando de Dios. No, Job, aun a pesar de todo el dolor y sufrimiento que él tiene, considera que Dios recuerda al hombre con amor, que Dios ama al hombre. Lo que está pasando Job en esa experiencia única y especial es una situación que él la va a explicar, o Dios se la va a explicar en su momento. Pero mientras tanto, volvemos al punto de disfrutar la vida, entre comillas. Aunque Job, ¿cómo podía disfrutar tener llagas, que sus hijos estén enterrados, que impensado, no tenga casa? ¿Cómo, qué podía disfrutar? Bueno, él está disfrutando su relación con Dios, su confianza en Dios. La confianza que él mismo dice: aunque él me quite la vida, yo esperaré en él. Es una confianza irracional a veces, podríamos decirla, humanamente hablando, ¿no? Ahora, tú hablabas al principio del programa de hoy de una especie de cóctel de filosofías que están ahí al acceso de muchas personas, de todos nosotros en general, y cada uno le va a dar una explicación distinta o una respuesta distinta a esta pregunta: ¿qué es el hombre? Bueno, lo que nos interesa acá es qué respuesta da un cristiano frente a esta gran pregunta que tarde o temprano nos hacemos: ¿qué es el hombre? En este caso, Gonzalo, para ti. Bueno, el hombre, desde el punto de vista de creación, por ejemplo, es la imagen y semejanza del Señor. Independientemente si de la condición del pecado. Independiente de la condición del pecado, eso no hay duda con eso. El hombre es la creación de Dios, y yo creo que es lo más valioso que el Señor tiene. A tal punto que envió a su Hijo, ¿cierto? Juan 3:16, un versículo que todo el mundo conoce de memoria, a su Hijo unigénito, ¿cierto? Encarnado en hombre, ¿cierto? Dejando toda la gloria que él tenía en el cielo, y vino a la tierra y hizo este sacrificio tremendo por nosotros. Yo creo que eso es lo más importante que podemos destacar de qué es el hombre para el Señor. ¿Por qué la cruz marca la diferencia respecto de poder comprender quiénes somos realmente nosotros, los seres humanos? Yo creo que el pecado desfiguró al hombre, sin duda alguna. Y la cruz del Calvario vuelve a darle el lugar al hombre que tenía anteriormente, no en su plenitud, porque sabemos que eso ocurrirá cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra y esto corruptible sea vestido de incorrupción. Pero como bien utiliza Pablo la analogía del segundo Adán, ¿no?, que fue Cristo, de alguna manera le ofrece al hombre el concepto inicial, la capacidad de libre albedrío, de poder elegir ahora, capacidad que había perdido cuando entregó su fidelidad y su dirección de este mundo en las manos de Satanás en los portales del huerto del Edén. Entonces, de alguna u otra manera, la cruz es un antes y un después en la definición de esta pregunta. Porque ahora el hombre, ¿qué es después de la cruz? Es un hombre, un ser creado por Dios, a imagen y semejanza, siempre lo fue, pero ahora tiene la capacidad de poder elegir. Y tiene el libre albedrío de poder seguir a Cristo y la vida eterna, o simplemente la vida de pecado, ¿no? Y llegar a identificarse tanto con la cruz que, como el apóstol Pablo lo dijo en su oportunidad, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Claro. ¿Ah? Y qué maravilloso llegar a fusionarse de esta manera hasta el punto que aun y cuando el sufrimiento extremo que vivió Cristo y lo soportó por nosotros, nuestro sufrimiento se ve de una perspectiva distinta. ¿Ah? Sí. Ya vemos la situación de una manera mucho más real en relación a este macro esfuerzo que el cielo ha hecho en la persona de Jesús. Claro, hay un prisma distinto ahora que ya podemos ver con claridad, ¿cierto?, que hay una luz al final del túnel, que esa luz, ¿cierto?, es Cristo, la cruz de Cristo que no me condena, que me hace libre. Entonces, quisiera compartir contigo, Juvenal, con Daniel, el versículo en el capítulo 8 de Romanos, que aparece, ¿cierto?, más que vencedores, aparece, ¿cierto?, como un subtítulo, podríamos decir, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, qué mejor manera de poder ir concluyendo nuestro programa, Daniel. Nos quedan un par de minutos, es una oportunidad que tenemos nosotros junto a todos nuestros amigos de poder compartir un mensaje final, una invitación tal vez en relación a alguna experiencia de dolor y sufrimiento que más de alguno pueda estar viviendo. Querido amigo, si puedes entender el amor de Dios, podrás tener la capacidad de enfrentar esta vida. ¿Cómo poder entender un amor tan grande? Simplemente abriendo la puerta de tu corazón. La Biblia dice que Jesús está a la puerta llamando. Quizá un corazón triste, un corazón dolido, herido, quizá un pasado difícil de superar, pero no imposible si tú le permites a Jesús entrar en tu vida. Por eso te quiero invitar a que allí donde estás y nosotros aquí en el estudio, vamos a inclinar nuestro rostro para orar y para que allí en medio de donde tú te encuentras, en el lugar donde estás, el amor de Dios te alcance. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este estudio maravilloso. Gracias porque a la pregunta ¿qué somos? Podemos responder que somos tus hijos amados. Amén. Y el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, los problemas, no cambia el concepto que tienes de nosotros. Asiste a aquel amigo que está mirando por la pantalla este momento. Ayúdale en su dolor, en su sufrimiento, y que pueda sentir la dulce presencia de Jesús en este instante. Oramos en ese nombre precioso. Amén. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, de esta manera estamos llegando al fin de nuestro programa por el día de hoy. Estamos muy contentos y agradecidos por la compañía que ustedes nos han brindado y también por nuestros invitados, Daniel, Gonzalo. Dios les acompañe, les bendiga también en sus respectivas labores. Y por supuesto a ustedes, amigos, les dejamos cordialmente invitados para la próxima vez cuando nuevamente nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.